Ahí va. Dale. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el santuario de las 12 de la noche. No pudimos empezar a transmitir, o no pude, mejor dicho, empezar a transmitir desde las 9. Sufrí un pequeñísimo y no muy grave accidente, pero eso me hizo llegar un poquito más tarde. Pero afortunadamente el santuario, gracias a los demás santuaristas, logró empezar a transmitir el inicio y el arranque oficial de los cierres en tres ciudades de la República. Estamos hablando de Chihuahua, estamos hablando, Dios mío, déjenme acuerdo cuál es la ciudad. Hermosillo. Bueno, en Hermosillo, Sonora, y en México, Distrito Federal, donde desde las 8 de la noche se dieron cita para cerrar, a pesar de un dispositivo que se calculan alrededor de 500 elementos de la policía del Distrito Federal, de la policía bancaria, porque el miedo a Televisa no anda en burro, porque finalmente es una tristeza que los impuestos sirvan para defender una empresa corrupta de Televisa, que yo no sé defender de qué, si finalmente es totalmente pacífico. El cerco es enorme, son miles de personas, y que además a las 6 de la mañana se unirán 26 ciudades más, dos de ellas incluso, en el caso de Tuxtla Gutiérrez y en el caso de León, Guanajuato, también cercarán las instalaciones de TV Azteca, el otro lado del monopolio televisivo. Nos platican también que habrá transmisión desde Tabasco para la toma de Azteca, por supuesto que los vamos a difundir, vamos a tratar de, pues yo creo que a las 6 de la mañana, a ver cómo le hacemos, a ver si podemos empezar a transmitir, si es que hay stream, pero algo tendremos que hacer. Hemos estado transmitiendo gracias a Goku Saiyajin, gracias a tantas personas que nos están haciendo favor de mandarnos la información. Se ha retirado por cuenta del narcopresidente de la haya sido como haya sido. Se ha retirado tres trending topics ya sobre este cerco a Televisa. En este momento nuevamente se vuelve a impulsar el trending topic Televisa Chapultepec. Se han retirado, insisto, ya tres trending topics de manera artificial. Hay que recordar que mismo Twitter acepta que cuando los gobiernos de los países piden que se retire un trending topic, ellos no protestan en absoluto y simplemente lo aceptan. Los trending topics que han tenido hashtag evidentemente han sido eliminados por el PRI defendiendo a sus cómplices, pero Televisa Chapultepec, que es este trending topic que lo han retirado ya dos veces, no tiene ningún hashtag, de manera que la única explicación es que el narcogobierno mexicano ha eliminado este trend, esta tendencia en México. Nos dicen, por ejemplo, okay, nos hablan de el Santuario Mexicali, que quien quiera ser santuarista, ellos están ahorita reclutando también santuaristas. El Santuario Mexicali lo pueden encontrar bajo ese mismo nombre, es gente que ya desde el año pasado nos ha hecho favor de acompañarnos en el chat y que hacen un gran esfuerzo para hacer otro blog aliado del santuario llamado El Santuario Mexicali, que es también un gran esfuerzo. Hace rato dábamos la noticia que Anonymous, bueno, uno de las células de Anonymous, Anonymous México, Operaciones Fuerzas Especiales se llaman a sí mismos, hackearon una sección de Es Más. Podemos ver que la página de Es Más en este momento, la principal, está siendo atacada, manda automáticamente a un espejo. Bueno, eso es lo que me dice, no sé si estoy dando la lectura correcta, pero el caso es que está Televisa bajo fuego mientras hipócritamente transmiten las Olimpiadas. Quiero invitar además a que por favor, por ningún motivo, se apoye al equipo mexicano a través de Televisa, única y exclusivamente a través de Internet. Por ningún motivo sintonizar ni a TV Azteca, ni a Televisa, ni a ninguna de las pseudo televisoras que han sido parte del fraude. Por otro lado, si emisario Luis está por ahí, que le ponga también las dimensiones exactas de los videos, que le acabo de corregir una. ¿Qué más tenemos? Hoy tenemos un, bueno, desgraciadamente hay muchísimas noticias que hoy no pudimos tocar desde las 9, pero es muchísimo más, bueno, muchísimo muy importante el hecho de transmitir estas tomas de Televisa, que serán durante toda la noche. Ya se organizaron específicamente cómo estarse cuidando durante la noche. Por cierto, que el header o la cabecera del santuario.org en este momento se sacó un 5000, el señor Chamuco está, pero ideal, totalmente ideal para la toma de hoy. Está publicado ya en el santuario desde la página de movimientoantiepn.blogspot.mx las 26 ciudades que participan, además de las que iniciaron el día de hoy, otras 20 y tantas ciudades que se unirán a la toma de Televisa. Déjenme lo encuentro. Bueno, por cierto, el discurso frente a Televisa ya está publicado en el santuario. Qué chido. A ver, vamos a darle lectura. Nada más que cargue mi porquería. Mientras, pues evidentemente estamos viendo, gracias a Goku, estamos viendo la transmisión del Ustream de Don Gustavo Goku. Es de Nicops. De Nicops. Bueno, tenemos los dos. Que por cierto fue trending topic Nicops, y sin embargo los priistas lo bajaron. Llegó a ser el trending topic 8 Don Nicops con su valiente stream, y sin embargo los priistas lo tumbaron. Llega un tuit importante de Leonardo Villanueva. Dice: grupos de personas vestidas de civil salen de la PGR hacia nuestra manifestación de 132 Televisa, y me mandan la fotografía. Entonces, hay un rumor que me llega por medios medio escabrosos, pero es de buena fuente, que hoy efectivamente el PRI iba a golpear gente del movimiento, pero particularmente en el Distrito Federal. Aguas, es buena fuente, y digo, no es la primera vez que lo planean. Afortunadamente ninguna de las ocasiones anteriores lo han logrado, pero esto que nos dice Goku, pues ojalá no sea nada relacionado. Vamos a leerles, si les parece a ustedes, y con esto me parece, bueno, yo creo que es lo justo y lo conducente, porque por las premuras no grabamos el video anterior. De todas maneras, yo supongo, no supongo, sino lo vamos a publicar desde el stream de Don Gustavo y desde el stream de Nicops, toda la integridad de la transmisión, pero les quiero leer el discurso que emotivamente se dirigió a esta narcoempresa durante la toma pacífica de Televisa. A los pueblos de México: cuando llegamos estaba el mundo, y éramos ya un pueblo con hambre y con siglos de opresión. Éramos cúmulo de descontento, éramos fraudes electorales sin revolución. Éramos Chiapas y 500 años sin nombre levantados en armas. Éramos Aguas Blancas y el pueblo en la tierra asesinado. Éramos crisis y deudas ajenas, manos sin trabajo. Éramos huelga, barricadas aplastadas, Atenco y Oaxaca, mujeres violadas y asesinadas, víctimas de represión. Éramos trabajo de esclavos, familias migrantes, cuerpos en puentes colgados, mártires, presas del terrorismo de Estado, moneda de cambio en una campaña, asesinato como libre mercado. Para dar la contextualización, dicen: cuando llegamos, porque habla el movimiento Yo Soy 132, los jóvenes al frente de estos 300 movimientos en contra de la imposición. No fuimos buscados, sino que fuimos la ineludible consecuencia de un pasado y un presente plagado de certezas impuestas. no somos, sino que hemos sido. Somos el efecto de la muerte y la indignación. Asumimos la dignidad del difamado y su lucha como propia. Dijimos que no éramos solo un número y que los números no volveríamos a servirles, perdón, y que los números no volveríamos a ser sirvientes callados de estadísticas y encuestas. Dijimos que yo soy 132 es ponerse de pie ante la afrenta y negarse rotundamente a agachar la cabeza. Yo soy 132 es no aceptar la representación que nos imponen como realidad. Yo soy 132 es un movimiento estudiantil y social, político, apartidista, pacífico, autónomo, antineoliberal, independiente de los partidos, candidatos y organizaciones que responden a un programa electoral. Un movimiento democrático donde la toma de decisiones emana de sus asambleas locales y generales, que ha trascendido la coyuntura electoral y seguirá organizándose y luchando para conformar o transformar profundamente a México, como contrapeso a cualquier decisión y política que vulnere los derechos e intereses de nuestro pueblo, totalmente lo contrario de los maniqueísmos, mentiras, manipulaciones y estupideces de Juay de Ritos y Ciro Gómez Mierda. Emprendimos el camino y chocamos con monumentos que para nosotros son murallas o fronteras. Nos encontramos con la muralla de un sistema económico que se presenta como inevitable, como un absoluto impuesto a nuestras vidas. Sus ladrillos son la pobreza de más de la mitad de los mexicanos y la obscena riqueza de unos pocos, donde los 10 más ricos del país concentran el equivalente del ingreso de los 40 millones más pobres. Un campo abandonado que solo produce miseria y migrantes. La ausencia de oportunidades que empuja a los desposeídos al crimen organizado. La venta de lo colectivo para beneficio de unos cuantos desgraciados. La concesión de megaproyectos por encima de los derechos ambientales y comunales. Sobre esta muralla, los grandes poderes colocan con descaro para cautivar nuestras aspiraciones su opulencia, la promesa del progreso, el sueño de algo propio que siempre permanece ajeno. La muralla de la desinformación, la muralla de Televisa, donde una minoría controla la opinión pública y la verdad es reducida a un artículo más de consumo concentrado en pseudoencuestas y spots publicitarios, en personajes vacíos de telenovela, en una caricatura triste y cínica de la realidad. Es en esta muralla donde levantan nuestra posibilidad de elegir, como si en verdad hubiese elección alguna y no todo estuviera decidido de antemano por el mejor inversionista, entre comillas. La muralla de Televisa que protege a empresas que envenenan nuestra comida y enferman a nuestros hijos. Que vuelve a la salud un artículo de lujo en beneficio de corporativos y laboratorios extranjeros que abandonan al enfermo, al necesitado, a la embarazada, al mutilado, al discapacitado, al agonizante, al recién nacido y a la anciana para saciar la avaricia anónima de las ganancias de la bolsa. Vimos la gran pared alzada para frenar a un pueblo con disposición de lucha, al que, sin embargo, sistemáticamente se nos aisló. Una esperanza en ciernes obligada a gritar en el vacío. Desde los días gloriosos de la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur, a las rotundas peticiones de justicia de las madres cuyas hijas fueron asesinadas en Ciudad Juárez, impunemente además, como lo son en la Ciudad de México. Perdón, en el Estado de México. Desde las grandes movilizaciones de los estudiantes en el 29 y a las de sus hermanos en el 68, en el 71 y en el 99. Un pueblo cuyas acciones y luchas están, o mejor dicho, eran fosilizadas y puestas en un museo, y cuyo fondo se dejaba de lado para que nadie preguntara, para que nadie supiera, al fin que Zabludovsky dijo, fue un día soleado. Generaciones de mexicanos con exigencias legítimas, cuya única aspiración era de construir una nación digna y libre, sin desigualdades que se erigieran contra el derecho de existencia de cada individuo, y que vilmente fueron ignoradas una por una, por un afán de saqueo continuado que quiere que su voluntad sea la nuestra. Hace 12 años, gran parte del pueblo le entregamos nuestros mejores anhelos a un hombre, y este cometió uno de los peores crímenes contra la nación: ignorar y pisotear nuestra esperanza. Él, el tal Fox, ellos, un sistema que cree que no podemos mirar por encima de la ciudad amurallada que nos están queriendo imponer, esa ciudad de la desinformación, esa ciudad que es Televisa. Caminamos unos pasos y con la fría estructura nos pegamos. Es la ignorancia sombría, donde se preparan para maquiladores los que tienen la suerte de ir a la escuela, donde la educación pública es la educación de las telenovelas, donde el fin de enseñar no es el aprendizaje, sino el suministro de mano de obra barata para las transnacionales, la domesticación del mexicano. Se erige en esta como un regalo la modernización educativa y la lógica, donde sobrevive solo el más apto. Los exámenes estandarizados, el maestro vuelto obrero mal pagado como modelo de superación. Y al final, si aún tenemos rostros y manos, un retén nos cierra el paso. Los muros de acero y concreto, los muros de la ignorancia, los muros de piedras y balas, los muros del narcogobierno, los muros donde mataron a tu hermana, de las desapariciones forzadas, de los daños colaterales que desdibujan las caras y ocultan los números, los muros del miedo y las cabezas colgadas de sus aliados en el crimen organizado, de la impotencia, donde son presentados los niños muertos como supuestos grandes criminales y líderes de bandas, donde no queda voz para protesta y menos para deserción. El muro de la estrategia correcta, donde fuiste acribillado para que estuvieras seguro del crimen y del horror. Hemos caminado, chocado contra estos muros y buscando la salida. Pero cuando los vemos en conjunto, hallamos frente a frente un edificio, una estructura que sostiene una sociedad diseñada para el beneficio de unos pocos, donde arriba funcionan perfectamente sus negocios y donde abajo somos todos aplastados. Un edificio muerto, maquillado de juventud, de RBD, al que le rechinan sus bisagras y sus puertas. No queremos edificios viejos. No queremos edificios decrépitos por su corrupción. No queremos muros que nos aplasten. No queremos Televisa. Las y los jóvenes queremos edificios vírgenes. Hemos emprendido el sendero de lucha y hemos decidido caminar hacia adelante y nunca volver atrás. Con nuestros puños derrumbaremos sus muros. Nuestro grito retumbará en sus oídos sordos y conmoverá los cimientos de su estructura. Nosotros, los que hemos salido a las calles, mediante la concientización, la politización y organización del pueblo, con el poder de su cohesión y unidad, lucharemos por conseguir derribar sus pilares. Entre todos construiremos la democracia verdadera de México y nuestro futuro. Y este es el programa de lucha que se propone en esta toma de Televisa en función de la información. Democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión. Hago una pequeña pausa, parece que tenemos algo urgente. Permítanme un instante. Efectivamente, nos lo mandan desde Chihuahua. Vamos a darle lectura ipso facto. Te escribo profundamente emocionado, nos escribe Chihuahua. Nuestra gran nación se encuentra en el corazón de los santuaristas, como nosotros, como todos nosotros, y el equipo de trabajo que da vida a la voz de la justicia. El saludo del santuario emocionó profundamente a los compañeros, a los héroes de Chihuahua y al pueblo en general que observaba nuestra manifestación. Fui comisionado, dice el autor, por los compañeros para que a través de mi conducto agradecer con un revolucionario reconocimiento y que se lo hagamos llegar a todos y cada uno de los miembros del santuario. Fue un acierto la transmisión de la manifestación en el DF. Al principio los más allegados se sentían un poco decepcionados, pero luego del video que no encontramos y después que no salía el santo, pero al escuchar su saludo se levantó nuevamente el ánimo y las ganas de ser uno solo. Somos todos uno. Un solo puño levantado de norte a sur en defensa de México. Gracias, Chihuahua. Gracias. Y no vamos a parar. Seguimos, evidentemente, con la lectura de precisamente las pautas. Dame un segundo, voy a cortar la llamada y la vuelvo a hacer porque ya está muy saturada. Ok. Dame un segundo. ¿Regresamos? Sí, en un segundo, contesta, por favor. No sé si salga video, si quieres video, pues ahí está. A ver si jala. A ver. No, no sale video. Está bien. Tuyo. No, seguimos entonces con lo otro, no hay problema. Ok, ya se escucha mucho mejor, dale, perdón. Ok, cuando gustes. Ya está grabando, no he dejado de grabar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de esta pequeñísima pausa, en virtud de que ya se visita un poco la llamada, el Skype después de algunas horas empieza a dar lata. Vamos a dar lectura, insisto, al programa de lucha que propone el movimiento en la toma de Televisa, en donde afortunadamente miles de mexicanos valientes están dándole en toda su pinche madre a los representantes máximos de la corrupción, de la ignorancia y de la imposición en este país. Número uno, democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión. Consideramos que solo con la socialización de los medios de difusión y un modelo de medios públicos se alcanzará una verdadera apertura mediática y se garantizará el derecho a la información y a la libertad de expresión. Sin información no hay análisis, solo PRI. Solo Televisa, solo basura. Dos, cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico. Buscaremos una educación verdaderamente laica, gratuita, científica, pluricultural, democrática, humanista, popular, crítica, reflexiva, de alto nivel académico y garantizada por el Estado en todos los niveles como obligación constitucional. Cualquier similitud con el candidato de las izquierdas se llama sentido común. Cambio de modelo económico neoliberal. La experiencia y la historia nos dan la certeza de que el mercado no es la panacea para la solución de los males sociales. Muy al contrario, el gobierno y la sociedad deben jugar un rol fundamental para resolver los problemas económicos que aquejan al país. Por eso lucharemos por una economía humana, justa, soberana, sustentable y de paz. Como ya lo ha dicho el movimiento en múltiples ocasiones, no al neoliberalismo que no nos ha dejado más que pobreza, crimen organizado y mucha, mucha desolación y desesperanza. Número cuatro, cambio en el modelo de seguridad nacional. Para la restauración de la paz es imperante el retiro de las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública, no como lo quiere el candidato de la televisión, que pretende formalizar y legalizar que las Fuerzas Armadas nunca dejen las calles. Así como detener la criminalización, represión y hostigamiento de la protesta social y de la población en general. Exigimos el esclarecimiento de los asesinatos como el caso del luchador social Carlos Sinué Cuevas y nos pronunciamos por un alto a los feminicidios y crímenes del odio. Al mismo tiempo reivindicamos los procesos autónomos de seguridad comunitaria y de organización contra los megaproyectos. 5. Transformación política y vinculación con movimientos sociales para fomentar y fortalecer la democracia participativa en la toma de decisiones, la construcción de políticas públicas y el apoyo a los proyectos autónomos y autogestivos. Proponemos el enriquecimiento y creación de asambleas distritales, municipales, locales, comunales y barriales. Todo esto para la constitución de un poder popular y ciudadano que vigile a los órganos de gobierno e implemente desde la sociedad mecanismos para solución de demandas. Abrazamos las voces de las organizaciones y movimientos sociales vinculándonos de manera solidaria en búsqueda de alianzas que toman como principio el respeto a su autonomía, la construcción de una relación horizontal y el reconocernos con humildad como uno de tantos actores sociales que expresan el descontento social. Salud, número 6. Lucharemos con el pleno cumplimiento del derecho a la salud consagrado en el artículo 4 constitucional que no se cumple y en observación general del 14 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Nos oponemos al esquema neoliberal de salud adoptado por estas últimas décadas por el pseudo-Estado mexicano y nos pronunciamos a favor de un enfoque multidimensional e interdisciplinario en el sector salud. Si queremos una democracia auténtica, será ineludible la democratización de los medios, como decía el número 1. Como todos los defectos de nuestra pobre democracia, la concentración y manipulación de la información es una herencia que perdura del viejo régimen y del supuesto cambio. A lo largo de casi todo el siglo XX, el PRI cooptó a sindicatos, empresas, movimientos sociales, asociaciones civiles, fundaciones de supuesto ayuda cultural o social, corrompiendo a sus líderes e integrándolos a su sistema de favores. En el régimen del PRI, las empresas se congratulaban con el Estado para obtener privilegios y así el Estado lograr apuntalar su poder sobre todos los ámbitos de la vida política, económica y social. El más cerdo presidencialismo, esos son comentarios míos, no del Yo Soy 132, el presidencialismo que ahora se ha convertido en gobernadorismo y que amenaza a regresar a su forma original y peor que antes. El control de la difusión de la información y de los medios de comunicación era y es fundamental para controlar las corrientes de oposición y los movimientos sociales. El contubernio de la asquerosa narcoempresa Televisa y el PRI tiene más de 60 años de existencia. Emilio Azcárraga Vidaurreta, el abuelo del actual presidente de Televisa, fundó en 1951 el Canal 2. 6 años después de la creación del PRI, coincidentemente, Azcárraga Vidaurreta concretó con el impulso del narcogobierno priista en turno la concentración de los canales 2, 4 y 5 bajo una misma compañía, Telesistema Mexicano, consolidando el monopolio de la televisión desde aquel entonces, lo cual informaba solo lo que al PRI le convenía, distorsionando, manipulando, ocultando cualquier información e ignorando a todos los movimientos sociales que cuestionaban cualquier política gubernamental que no le pareciera al PRI. La manipulación más descarada fue en el año 1968, año en el cual el movimiento estudiantil fue atacado, minimizado, censurado por el monopolio televisivo que en aquel entonces produjo, nada más en ese año, 28 telenovelas, mientras a los jóvenes se les tachaba de rojos, de comunistas, de insufribles, de alebrestados, de locos, de una bandada de comunistas sin cencerro. Entre ellas, una cínicamente titulada, dentro de las 28 telenovelas, una cínicamente titulada Pueblo sin Esperanza. El día de la masacre en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, el líder de la desinformación, el vocero de Televisa, el vocero del PRI, el vocero de la muerte, Jacobo Zabludovsky, anunció como su principal noticia del día que había sido un día soleado. ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza de las tres culturas de Tlatelolco amaneció barrida, lavada, limpia. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, en los diarios, no hubo ningún cambio de programa. Ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. Hoy se inauguran los Juegos Olímpicos. Y mañana, para ellos, será un día soleado. Una de las páginas más negras de la historia de la comunicación mundial, pues se traicionaba el derecho humano de la información y se evidenciaba más que nunca la alianza de los cerdos Azcárraga con el poder, con Gustavo Díaz Ordaz, con el desesperado por cegar a la población ante la realidad que permitió como premio acallarse dos canales más, canales 8 y 13, como premio para callar la masacre de tal vez 400 estudiantes. La desinformación ha sido de tal nivel que hoy seguimos sin saber la cantidad de muertos. En 1972, por iniciativa del sucesor asesino Luis Echeverría, los canales 2, 4, 5 y 8 se fusionaron con el nombre de Televisa, cuya dirección estaba a cargo del hijo de Azcárraga Vidaurreta, el cerdo traficante de influencias Emilio Azcárraga Milmo, alias El Tigre, quien se autoproclamó, palabras del mismo, soldado del PRI y del presidente, y que decía hacer televisión para jodidos, porque México era un país de jodidos. En 1993, seguían siendo días soleados. Carlos Salinas de Gortari entregó a Ricardo Salinas Pliego la televisora Imevisión, con los canales 7 y 13. En el 2002, Salinas Pliego tomó por la fuerza las instalaciones de Canal 40, acto conocido como el Chiquihuitazo. El entonces pseudo presidente Vicente Fox, al ser increpado por la responsabilidad del gobierno en estas acciones ilegales, pronunció cínicamente su frase célebre: ¿y yo por qué? Fox, después de décadas, inauguraba la transición a la supuesta democracia mexicana. Se arrodilló ante los poderes fácticos del país, cuyo rostro más visible son los medios de difusión de información. ¿Y yo por qué?, decía el valentón que prometía sacar a patadas al PRI de los Pinos. ¿Y yo por qué?, decía el líder del voto útil, el de las grandes promesas. el de los grandes compromisos. Poco antes de terminar su periodo en 2006, cuando los medios seguían dando un día soleado, Fox anticipó el pago de un favor al duopolio televisivo, aprobando en una discusión de 7 minutos en el Congreso, con el apoyo, además de sus eternos amigos del PRI, la llamada Ley Televisa, la cual permite a los consorcios el uso del espectro radioeléctrico sin ningún tipo de cargo y regulación, gratis, despojando al pueblo mexicano de un bien público que le pertenecía hasta entonces, pero era un día soleado. 2 meses después, el monopolio mediático impulsó la brutal y asquerosa represión que sufrieron los pobladores de San Salvador Atenco, orquestada por el narcogobierno federal y el entonces criminal gobernador. Bueno, sigue siendo criminal, ahora es exgobernador, y pretenden que sea el impuesto por Televisa, Enrique Peña Nieto, en la cual fue asesinado el compañero Alexis Benumea. Toda la información sobre las violaciones sistemáticas a manos de sus cerdos mal llamados policías, asesinatos, agravios y atropellos, fue ocultada por todos los medios de los días soleados. Los poderes fácticos se concentran en estos medios. De los 10 hombres más ricos de México, 5 se encuentran en las mesas directivas de las televisoras. 5. Ricardo Salinas Pliego es el segundo hombre más rico de México y casi duplicó su fortuna tan solo el año pasado. Grupo Salinas tiene narcoempresas como Electra, Salinas y Rocha, Banco Azteca, TV Azteca, Itálica, entre tantas otras. Pedro Aspe, al que le quieren regalar Petróleos Mexicanos si permitimos la imposición, mismo que fue secretario de Hacienda durante el narcogobierno de Carlos Salinas y que dijo que la pobreza en México era un mito genial. Este cerdo se encuentra en el Consejo de Administración de Televisa junto con 4 de los 10 hombres más ricos de México, con intereses en todos los sectores de la economía nacional. Y todavía hay pseudoperiodistas que se ríen de la frase "la mafia del poder". Alberto Bayeres es el tercer hombre más rico de México y es el dueño del Palacio de Hierro, de Peñoles, la segunda minera más grande del país y accionario de FEMSA, quien controla los Oxxos, la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y Coca-Cola de México. Germán Larrea, dueño de ciertos cines. El cuarto hombre más rico de México es el dueño de minas como las de Cananea y Pasta de Conchos, donde la gente, pues no cuenta, es de hule, se muere y no importa, es un día soleado. En el 2006, por no contar con medidas de seguridad adecuadas en una explosión de la mina de Pasta de Conchos, fueron asesinados por su falta precisamente de medidas de seguridad 65 mineros, de los cuales 6 años después han sido rescatados 2 cuerpos. Roberto Hernández, el segundo accionista más importante de Televisa, el noveno hombre más opulento de México. Este personaje fue beneficiado con la privatización de los bancos con Salinas y posteriormente con el rescate bancario iniciado por el sucesor, el señor Zedillo, también asesino, también priista. Finalmente, habiendo quebrado a Banamex, banco con más de un siglo de antigüedad en México, se lo vendió al banco estadounidense Citibank, obteniendo jugosas ganancias y, por supuesto, sin pagar un centavo de impuestos. Emilio Azcárraga Yang, presidente vitalicio de Televisa y de la dinastía que siempre se ha beneficiado de las relaciones con el poder. Sexto hombre más rico de México, posee clubes de fútbol y acciones en distintos bancos. Ahora, con la tradición monopólica de familia, se alía a través de Yusacel con su supuesto competidor, TV Azteca. Televisa y Azteca son la cara más visible y el principal instrumento de la oligarquía que gobierna este país, de los poderes fácticos que, de acuerdo a sus intereses, imponen y quitan gobernantes. Son empresas que producen y difunden información manipulada, confusa y tergiversada, para hacer pasar por opinión pública lo que conviene al régimen económico y político, para imponer a sus gobernantes que ejecuten los proyectos neoliberales de los grandes capitalistas, tanto nacionales como transnacionales. Desde 2005, Genaro Villamil denunciaba ya en la revista Proceso las estrategias mediáticas para promocionar a Enrique Peña Nieto, el nuevo representante de los poderes fácticos y del proyecto económico neoliberal, y fraguar un proceso de imposición que se pretende consumar este año si la cagamos, si nos doblamos, si nos torcemos, si nos rajamos. Esto se corroboró el mes pasado cuando el mismo periódico inglés The Guardian publicó que una unidad secreta de Televisa vendió una estrategia promocional al candidato priista basada en una cobertura favorable en su noticiero principal y en los principales programas de entretenimiento, así como en la difusión de videos en cuentas de correo, Facebook y YouTube. El periódico dijo haber revisado documentos que formalizaron la venta que hizo Televisa al narco candidato del PRI, tales como una lista de tarifas en las que Televisa cobró a Peña Nieto para constituirle una imagen nacional de gobernador del Estado de México, recordando que en esos 6 años el Estado de México se hundió como nunca en la historia, todo mediante videos promocionales y despliegue de tácticas diseñadas para hundir a sus oponentes. De tal manera que durante la pasada pseudo jornada electoral prevalecieron prácticas profundamente antidemocráticas. Violencia de Estado. Violencia de Estado. La compra y la coacción de voto en universidades, en sindicatos, en asociaciones civiles, en fundaciones. Manipulación mediática sin recelo alguno. Uso amañado de las encuestas como propaganda electoral y múltiples prácticas ilícitas que alteraron la esencia de un sufragio libre, informado, razonado, crítico y secreto. No se cumplió ninguna de las 5. Estos hechos, por supuesto, jamás fueron informados. ¿Por qué se toma Televisa? Porque no pasaron ningún puto video del fraude electoral, porque durante la pinche elección no pasaron nada, cero información, nada absolutamente. Pasamos prácticamente 23 horas transmitiendo todas las malditas irregularidades, muertos en el Estado de México, muertos en Veracruz, urnas robadas, compra de votos, acarreos masivos. Y en ningún puto medio de Televisa, por eso tomamos Televisa. Estos hechos nunca fueron informados, sino que por el contrario, los medios y el presidente y las supuestas instituciones electorales descaradamente calificaron la elección como transparente, ejemplar, pacífica. Estas pruebas evidencian ampliamente que el proceso de imposición de Peña Nieto como pseudo presidente tiene su origen desde 2005 y que empresas como Televisa han jugado un papel determinante en esta imposición. Advierte el movimiento Yo Soy 132 que de consumarse la imposición se restauraría el viejo régimen político que practica la violencia de Estado, la represión, el autoritarismo, la corrupción generalizada, el encubrimiento, la opacidad en la toma de las decisiones públicas, la coacción de voto y demás prácticas priistas, mejor conocidas como antidemocráticas. Enrique Peña Nieto no debe ser presidente. no solo por el régimen caduco al que representa y por su colusión y subordinación a Televisa, sino por las amenazas que cierne sobre nuestro país. La privatización del petróleo a favor de las transnacionales norteamericanas, la elevación de impuestos para el pueblo, la reforma laboral que legalice la brutal explotación de los trabajadores y la pérdida de los derechos laborales indispensables. Por último, la privatización del sector salud y de las pensiones de los trabajadores, todas ellas impulsadas y respaldadas por medios como ante el que hoy nos manifestamos. Ante este peligro, llamamos a la unión y organización de las fuerzas sociales en nuestro punto de acuerdo, la transformación del Estado actual mexicano. Sabemos que los estudiantes no podemos solo y por ello convocamos a todos los movimientos sociales, organizaciones civiles y políticas, así como al pueblo en general, a sumarse al proyecto democrático de transformación social y reconstrucción nacional a través de la participación activa, de la discusión, toma de acuerdos, actividades organizativas y sumarse a las acciones que llevemos a cabo como las acordadas en la Convención Nacional contra la Imposición celebrada en San Salvador Atenco, 14 y 15 de julio. Pueblo de México, hoy tenemos mucho por hacer. Organizarnos es el primer paso. Desde nuestra causa, nuestra comunidad indígena, nuestra milpa, nuestra plaza, nuestra selva, nuestras creencias, nuestro blog, invitamos a que se adhieran a nuestro manifiesto y acciones, que desde sus territorios, sus organismos e historias, que esperamos hacer nuestras, podamos juntos entrar en confianza, luchar y transformar a este nuestro México. Éramos silencio, éramos dolor, éramos opresión. Quisieron arrebatárnoslo todo y lo único que perdimos fue el miedo. Ya no seremos más una voz silenciada. Venimos aquí con nuestros cuerpos que gritan ¡ya basta! Publica el movimiento Yo Soy 132 este fabuloso discurso, emotivo hasta la médula, al oficialmente inaugurar la toma de esta empresa que no solo es cómplice, sino protagonista del fraude electoral. Publicado evidentemente en yo soy132media.org y redifundido en el santuario.org, el que gracias a esas voces que decimos ya basta, somos todos los que estamos ahorita, todos los que estamos todos los días en el santuario, que nos informamos y que informamos en el santuario, esas 200,000 personas que están a diario al pendiente de estos espacios, somos los que nos unimos a este ya basta. Y afortunadamente nos colocamos, a pesar de que le duela al Sendero de Peña, como el blog más leído del país. Quiero agradecer enormemente a todo mundo que ha estado al pendiente de esta transmisión. Vamos a hacer una pausa por lo menos en el video, probablemente seguiremos transmitiendo. Pero cerramos aquí con este video y mañana, o hoy mejor dicho, en 5 horas, se toman todas las demás instalaciones de Televisa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.